di cómo vivir sin ti. Se desangra mi luna llena, porque tú, hermosa sirena, no me piensas ni me extrañas, no me escribes ni me llamas. Ay, inmenso amor, di cómo llegar a ti. Mi cielo llora gran tristeza, porque tú, lírica princesa, no distingues el lucero que ilumina tu sendero. Ay, mi ciego amor, di cómo vivir sin ti. Siendo